Y ahí llama una vecina. Alicia, ¿estás ahí? Hola. Sí, estoy acá. Buenos días, Tato. ¿Cómo están? Bien, acá, combatiendo el frescor de esta mañanita que se nos ha venido, ¿ah? La verdad, otra vez el... no, es que estamos en invierno. Y sí, todavía estamos. Todavía estamos. Sí. Ay. Bueno, Tato, mi llamada es para agradecerle a los vecinos que el sábado pasado hicimos el Día del Niño, lo festejamos por primera vez acá entre todos. Todos pusimos algo y bueno, se hizo el Día del Niño. Para todos los chicos que vinieron. Ajá. Norte, sur, este, oeste y el barrio nuestro, ¿eh? Pudimos alquilar entre todos juntos, entre todos, dos peloteros, dos metegoles. Pusimos todas las cosas dulces nosotros, entre los vecinos. Y bueno, yo quería agradecerles a todos porque no es tan fácil hoy hacer un Día del Niño. Claro. Así que bueno, eso era mi motivo, mi llamada. Bueno, pero qué alegría que entre todos podemos hacer algo y encontrarse entre todos, eso es lo bueno, ¿no? Sí, muy lindo porque vino la gente, los mayores también. Y bueno, y tranquilo, pasamos una tarde muy linda, estuvimos hasta las 7 de la tarde, así que empezamos desde las 2 de la tarde hasta las 7. Pero muy lindo, muy agradable, o sea, los vecinos, su conclusión es que podemos contar entre todos. Decir que nos juntamos entre todos es contar uno con el otro para cualquier otro problema que tengamos. Claro que sí, eso está bueno. ¿Y sí. Muchos chicos fueron? Y sí, nosotros hemos sacado la cuenta por los regalitos, que también hubo gente que donó ya las bolsitas listas, hechas, y sacamos 170 niños, 180. ¡Oh! La primera vez que lo hemos hecho, para nosotros es una experiencia muy grande. Claro que no, sí. No, y además va de los bolsillos de nosotros, ¿no? Viste que no es así, viste, cuando alguien te ayuda, los peloteros son muy caros. Claro que sí. Así que bueno, pero con las monedas de todos, ¿eh? Ahí está, eso es lo más lindo, la parte más linda. Es re lindo, pero sí vino el hombre araña. Ahí está. También, esa colaboración la tuvimos. Se anduvo colgando en los árboles el hombre araña. Sí, sacaron muchas fotos y hicieron todas esas cuestiones que hacen los chicos. Y agradecer a la gente más joven, ¿viste? Los chicos jóvenes que nos ayudaron un montón. Que por ahí uno desconoce, ¿viste? Qué sé yo, por ahí uno no se da cuenta que las chicas van a colaborar tanto. Ayudar a cuidar a los chicos, ayudar a servir las mesas, poner la gente grande sirviendo el chocolate. Donaron una torta también. Así bueno. Que no, muy lindo, gracias a Dios, muy lindo. Y entre todo, ¿viste? Uno puso los globos, el otro los adornos, el otro... Bueno, ahí estamos. Lindo, Tato, salió re lindo. Bueno, Alicia, gracias por contarnos esta cosa, esta linda, para que vean que en la radio no son todas malas. No, pero es que, por supuesto que no. Y bueno. Ahí está. Es muy lindo y ojalá otra vez lo podamos volver a hacer, así como hacemos los reyes, esta vez hicimos el Día del Niño. Tal cual. Abrazo grande, Alicia, que tengas muy buen día. Bueno, muchas gracias. Bueno. Gracias y mucha suerte para ustedes. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Chau. Un besito, adiós. Ahí estaba con nosotros una vecina, Alicia, contándonos el festejo del Día del Niño, cómo entre todos se pusieron de acuerdo. Cómo entre todos pudieron organizarse y poder llevar adelante el Día del Niño. Festejar y poner y llevar adelante esta tarea. Cuando nos juntamos pasan cosas muy grosas.